Hola, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. ...10 de enero en el calendario... Somos los chicos enfermos. ...un frío del carajo... Los chicos enfermos. ...y bueno, pues eso... ...rock and roll para calentar el ambiente... Los chicos enfermos. ...hoy vamos a tener invitados... ...vamos a tener a dos componentes de Los Extraños, de Los Raros... ...banda que vuelve a la actualidad... Banda de mediados finales de la década de los 80 desde Bilbao, dejaron un LP y ahora quieren cerrar, digamos, el círculo con un disquito estupendo que recopila rarezas, grabaciones maqueteras, directos, titulado Yo Confieso. Tendremos aquí al batería, a Carlos, y al teclista Jorge, supervivientes de esta banda, Los Raros, Los Extraños al principio, y con ellos estaremos charlando un buen rato y desvelando todas esas cositas en torno a este disco. Y mientras tanto, pues algún avance, alguna novedad desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, hoy tristemente tenemos que empezar pues hablando de la muerte de Bonnie, del mítico guitarrista y cantante de Barricada, que nos dejaba el viernes. Bueno, ya la cosa venía de atrás con ese maldito cáncer de laringe que padecía. Y nada, pues yo creo que ya está todo dicho. Se nos ha ido un grandísimo de nuestro rock and roll. Y aquí pues con un pequeño y hoy modesto homenaje vamos a poner un temita, en este caso de su disco en solitario, del que publicó en el año 1992, El disco Peligroso Animal de Compañía. Y bueno, pues eso, le he elegido esta canción, Combatiente, que me parece bastante guapa. Y nada, pues ahí nuestro más sentido pésame a la familia. Y bueno, al final, pues todos los que hemos sido un poquito seguidores de la trayectoria de Barricada y hemos disfrutado de sus conciertos, de sus discos, pues ha sido un golpe duro, desde luego. Así que larga vida a Bonnie, allá donde esté, Combatiente. Empezamos así este Asesino el Rock and Roll, 10 de enero. Nunca acabará de dar Bueno, pues ahí queda ese temita de Bonnie, de su disco en solitario, el primero que publicó en el año 92, Peligroso Animal de Compañía. Y pues nada, ahí queda en el recuerdo, Bonnie, claro que sí. Seguimos adelante, toca pasar página. Y ahora vamos con una banda de actualidad, de ahora mismo, porque acaban de sacar nada, solo una canción podemos escuchar de momento. Y ya nos metemos en harina del punk más crudo y duro desde Tenerife. Es un trío ya con algunos componentes ya conocidos en la escena del punk hardcore de Tenerife. Y ellos se llaman Tenso. Sí, pues un segundito porque me parece que he perdido el tema que lo tenía por aquí y he escogido. Así que, bueno, vamos a intentar arreglarlo. Pues sí, aquí lo tengo, vale. Tenso. Y la canción, la única que de momento han soltado, se titula Qué tenso, ¿no? Es brutal la letra, la música, y suenan así, al loro con esta banda, porque si todo va un poquito en esta línea, pues vamos a disfrutar mucho con ellos. Desde Tenerife, caña, Tenso. ¡Vamos! Bueno, tremendo. Qué tenso, ¿no? Pues ahí estaban desde Tenerife, Tenso, al loro con esta banda, le seguiremos la pista y seguimos con punk. Nos vamos ahora con un nuevo trabajo compartido, en este caso en un 7 pulgadas, por dos bandas que son The Black Panties Party de Asturias y Los Zoquetes de León. Esto lo saca... lo sacan algunos sellos de la escena Do Yourself, entre ellos Producciones Tudancas y también In My Heart Empire, creo que también están, y bueno, pues seguramente saldrá con algún sello más. Y bueno, pues es un, como os decía, un compartido, dos bandas cañeras de punk, de hardcore, de velocidad, con bastante sentido del humor y bastante acidez en sus propuestas. Por cierto, la portada es una chulada. De momento el disco creo que va a fábrica y todavía tardará en ver la edición en físico. Tenéis los temas en la página de Bandcamp de Producciones Tudancas, creo que también en las propias páginas de Bandcamp de las dos bandas, de Black Panties Party y Zoquetes. Vamos a empezar con los asturianos, que tienen ya varios discos editados. Bueno, disco largo creo que uno, y luego tienen algunos discos más pequeños, más reducidos en temas. Bueno, aquí aportan, como os decía, tres temitas, y vamos a empezar con este que se titula Fangs. Bueno, no lo he comentado, pero el disco genéricamente se titula Querida Escena, y aquí abre Fangs de Black Panties Party. ¡Vamos! Fangs. No queremos fans. Lo tienen claro, ¿eh? Black Panties Party. Y bueno, vamos con otro de los temas de esos tres. Este se titula Querida Escena. Esto no es New York, tampoco California. Tanta tontería, se te va la olla. Los viejos punkis son los indios palestinos. Macarras de postín amenazan con ladridos. No soy hardcore, no soy hardcore, no soy hardcore, no soy, no soy. Niños subnormales sueñan con ser mejores antes que estrellitas, chavales con cojones. Hijos de papá, ahora son malotes, vetados de tatuajes, pinches en los cojones. No soy hardcore, no soy hardcore, no soy hardcore, no soy, no soy, no soy, no soy. Estraete chautistas, integrados por Monse, viva la cafeína y luego los bajones. No soy hardcore, no soy hardcore. Hacemos tan risa, incluso irán a misa. Kurt Cobain ha muerto, las drogas van deprisa. Grupos de instituto, sin baile fin de curso. Se han separado Blink, ¡ay madre, qué disgusto! No soy hardcore, no soy hardcore, no soy hardcore, no soy, no soy, no soy, no soy. Ser mejores antes que estrellitas, chavales con cojones. No soy hardcore, no soy hardcore, no. ¿Por qué todos los fans que se peinan hacia un lado? Porque somos hardcore. Ya veis, ¿no? Bueno, ahí estaban Black Panties Party desde Asturias. Y ahora pasamos con Zoquetes, con esta banda de León, estos discípulos de Zeke, también ya con varios trabajos editados. Y bueno, pues aquí compartiendo con esta banda que acabamos de escuchar, que yo creo que hacen muy buena pareja. Ambos tienen ese sentido del humor ácido, ese rollo un poco de comedia, pero con la crítica también marcada. Y aquí estos Zoquetes aportan cuatro temas. Vamos a empezar con este, Españoles Primero. Ahí está. Este señor del Vox, salir a la calle dando por culo a la gente, inmigrantes, mujeres, españoles primero, ¿dónde estás tú ahora mismo? El español primero soy yo, porque estoy aquí en el campo, dando caña. Merecemos lo peor. Me da vergüenza ver crecer el fascismo a mi alrededor. Dos racistas sin corazón. Muerte, muerte a Vox. Hablan, dicen, corre el humo, que con la esta se vivía mejor. Si eres un seguidor de Vox, si eres un seguidor de Vox, te deseo lo peor, que te ahogues en tu rencor. Muerte a la legión de Vox. Homofobia, religión, valores rancios de represión. No es maltrato o una invención, a caballos siervos de Dios. Orgullosos del pasado, cago en Dios, qué puto asco. Si eres un seguidor de Vox, si eres un seguidor de Vox, te deseo lo peor, que te ahogues en tu rencor. Muerte a la legión de Vox, muerte. Ahí queda eso, Bien clarito, Zoquetes, Españoles Primero, acabamos de escuchar. Y ahora me ha gustado también especialmente de los cuatro temas de Zoquetes, este que se titula Babosos. Vamos. Hoy mis amigas salen de fiesta. Van a lo suyo. Birras y metas y no quieren nada más que salir sin tener que aguantar. Uy, va, parece que hemos metido un poquillo la gamba, vamos a ver si lo solucionamos. Bueno, vale, parece que lo hemos retomado. Vamos a escuchar de nuevo Babosos desde el principio, siguen siendo Zoquetes. We'll be right back. Bueno, pues hay... Ahí queda eso, ¿eh? Ahí estaban Zoquetes, dos temitas también hemos escuchado de la banda de León. Y como os digo, muy recomendable este split, este 7 pulgadas compartido por estas dos bandas, los Black Panties Party y Zoquetes, que acabamos de escuchar. Pues eso, podéis escuchar los temas en Bandcamp y a la espera de que se publique el disco físicamente. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 10 de enero. Hoy tendremos invitados a dos componentes de Los Extraños para presentarnos su disco reciente, que bueno, recopila cosas que quedaron en el pasado y que hay que... y que no pueden quedar en el olvido. Enseguida estaremos con ellos. Y mientras tanto, alguna cosita más así en plan avance, en plan novedad. Vamos a escuchar a Los Pepes, a la banda de Londres, que han soltado un tema de adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo. Un disco que se va a titular The Happiness Program. Y la verdad es que me ha encantado. Es un melocotonazo guapo este Never Get It Right de Los Pepes, sonando ya. Vamos con ellos. Madre mía, menudo trayazo, ahí estaban Los Pepes desde Londres y pues eso, a la espera de que se publique su nuevo disco. Se ve que han aprovechado también el 2020 a pesar de la pandemia, por lo menos para sacar nuevos temas y a la vista ese nuevo trabajo. Disco nuevo también tienen los guipuzcoanos John Dealer and the Coconuts. De momento vamos a escuchar un temita, espero que en breve os podamos presentar el disco ya con más... vamos, más completo, ¿no? Quiero decir. El tema se titula Bukatu Da. Vamos a escuchar a John Dealer and the Coconuts. Es rock and roll de alta energía, power rock and roll desde Guipúzcoa. Galdetu bai, ea nor ulertu egoz nik ez dut errukirek hau metzgaizto kerrenetan ere ez nartzen ez beti bukatu da gau ez dut horik esan zen idan asfalde atzetin abil ez zin iritxin ez dut elmuka ikusi bukatu da gau ez dut horik esan zen idan asfalde atzetin abil. Bueno, temazo, temazo. Bueno, power rock and roll, que en este caso ya veis que destila una clase, mucho nivel. John Dillard and the Coconuts desde Legazpi. El disco se titula Red Light Stories. Bueno, pues ya os digo, en breve creo que lo podremos presentar ampliamente aquí en el programa. Y vamos a seguir ahora con algo que viene de Australia y que sorprendentemente se nos había pasado. Bueno, es que al final una de las cosas buenas de cuando llega el fin de año y el fin de año, que vienen las listas con lo mejor del año y los discos que han sido destacados a lo largo del año y tal, es que te das cuenta que hay discos que han pasado desapercibidos para ti y descubres cosas guapísimas, como es el caso de esta banda que vamos a escuchar, australiana de Melbourne, que se llaman Private Function, y que bueno, este pasado año publicaban un disco titulado Whose Line Is It Anyway. Pues un disco que en Australia ha tenido bastante repercusión y ha entrado bien en listas, incluso siendo una banda de rock and roll garajero, cosa que también sorprende un poquillo, pero bueno, tampoco sabemos bien cómo funcionan las cosas en el país australiano y tal. El caso es que también gracias a que Folk Records les ha fichado y que va a publicar aquí en el estado su disco, digamos ya para Europa, pues bueno, les hemos descubierto, hemos escuchado el discazo en su página de Bandcamp y me parece pues una banda estupenda que bueno, pues deseando ya que llegue ese momento de poder pillar el disco aquí, porque además creo que está bastante agotado la edición australiana y bueno, pues un disco de éxito allí. Vamos a escucharles, como os decía, hacen un rock and roll garajero bastante loco. He visto algún vídeo y también la banda se ve que las monta bastante buenas en directo. Y bueno, vamos a escuchar para empezar esto que se titula... vamos a ver que lo tenía por aquí. Albury Wodonga. Son The Private Function desde Melbourne. Over in Wodonga, I can't believe the smell of the hot dog. Bueno, pues ahí veis cómo se las gasta esta banda australiana de Melbourne, Private Function. Lo dicho, creo que hemos escuchado como tres temitas, ¿no? De creo que es su segundo disco largo. Publicaron otro álbum en el 2019. Y nada, como os decía, próximamente, no sabemos, traducido a tiempo, no sabemos cuánto será, pero Folk Records va a publicar aquí una edición de este disco bastante, como os decía, bastante exitoso en Australia este pasado año y que se nos había pasado por alto. La verdad que solemos estar pendientes de lo que es el rock australiano, pero esta banda no la habíamos oído, así que tomamos nota y ya tendremos tiempo de ir escuchando algún temita más. Bueno, tenemos por aquí ya los invitados de hoy, a nuestros extraños invitados de hoy, valga un poquito el chiste fácil. Chicos, bienvenidos. Pues ¿me escucháis? Sí, sí, muchas gracias, sí, aquí estamos, sí. Vale, sí. Yo también a vosotros. Bienvenidos aquí a Irola Irratia, al programa Asesino el Rock and Roll. Bueno, yo venía pensando si conoceríais un poquito la radio y tal, ¿no? Ya que sois un poquito de la época, ¿no? Estamos ahora mismo en modo flashback, ¿no? Porque hemos vuelto a la época, estamos en una radio libre, o sea que estamos encantados. Y bueno, por cierto, que ni siquiera os he presentado. Tenemos a Carlos, que eras el batería de Los Extraños. Eso es, sí. Luego Los Raros. Y tenemos a... Ahí va, que se me acaba Jorge, a Jorge, por favor. Fíjate que he estado contigo todos estos días coordinando el asunto. No te preocupes. A Jorge, que eras el teclista de... Exactamente, de la banda, ¿no? Bueno, desgraciadamente... vuestros dos compañeros que nos dejaron antes de tiempo, desde luego, ¿no? El recuerdo para el bajista Félix, ¿no? Sí, por supuesto. Y para John, guitarra y vocalista principal, podríamos decir, ¿no? Sí. La verdad que es una lástima no poder contar con ellos, pero bueno, igual ellos también tienen la culpa de que estemos hoy aquí, ¿no? Sí, claro, desde luego. Además, supongo que esto que comentaba yo cuando presentaba el programa y que ibais a estar aquí, supongo que es como eso de que se suele decir de cerrar el círculo, ¿no? De lo que fue la historia de la banda. Sí, en parte sí, porque había material que nosotros, pues eso, no lo teníamos guardado como fetiches, cada uno en nuestra casa, y hubo la oportunidad de ponerse a todos, poner encima de la mesa todas las cosas y empezar a escuchar, y vimos que había temita para enseñar. Sí, bueno, aquí el culpable de todo esto, bueno, es Iñaki Gallardo, que es la persona que lidera el sello de Cadencia Corporal, que bueno, yo creo que a raíz un poco del fallecimiento de John, incluso del año anterior al fallecimiento, ¿no? Que bueno, por extrañas circunstancias volvemos un poco a juntarnos, ¿no? Después de muchos años sin hablarnos, ¿no? Pues yo creo que ha permitido esto, ¿no? Yo creo que lo más importante es que tenemos claro que la memoria que se queda en casetes perdidos se pierde, ¿no? Y bueno, creemos que había sobre todo grandes canciones que merecían la pena hacer este esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que estamos encantados. Si queréis hacemos un poquito de historia, porque supongo que la gente, los que tenemos ya una edad, claro, que nos suena el nombre de la banda, porque al final... dentro de ese estilo que tenéis, fuisteis un grupillo con cierta repercusión, ¿no? ¿No? Aquí en Bilbao sobre todo, y no sé hasta qué punto a nivel de Euskadi o estatal. Sí, la verdad que cuando sacamos el disco, ¿no? Que nos dimos cuenta que bueno, pues que éramos una hormiguita dentro de toda una marea de rock radical vasco, donde estamos o intentamos hacer cosas distintas. Y bueno, cuando empezamos a movernos fuera de Euskadi, joder, nos dimos cuenta que la verdad que esto tenía un tirón importante, ¿no? En todo el estado. Y bueno, tanto la gira que hicimos en Madrid como la gira que hicimos en Barcelona, la verdad que fue sorprendente, ¿no? La cantidad de gente, ¿no? Que seguía este tipo de música y que bueno, que no sé, yo recuerdo la entrevista con Jesús Ordovás, ¿no? Que nos decía, pero ¿de dónde ha salido esto, no? Como diciendo, ¿no? Esto tiene que estar en top de algunas radios, incluso distintas a Radio 3, ¿no? Porque, no sé, y bueno, fue bastante motivante, ¿no? Lo que pasa que, no sé si coincides conmigo, Carlos, pero las giras fueron el detonante de que al final, ¿no? Pues ese contrato que teníamos para dos discos más, pues acabara sí. solo en un disco, ¿no? Sí, parece eso, que convivir fuera de casa varios días seguidos para hacer una gira, pues parece que igual fue un poco el ingrediente, uno de los ingredientes, ¿no? Para sí, la verdad que podemos contar anécdotas de todo tipo, pero sí. Pero la verdad que fue un momento, todas estas giras donde, no sé, desde estar en, no sé, ¿te acuerdas en el Agapo, estar sí. ahí esperando y que faltaba un componente? No, estabas ahí en la cuna del rock and roll intentando hacer un bolo y no sé, hasta, bueno, pues muchas anécdotas. Bueno, afortunadamente en el Agapo, por ejemplo, tocamos al día siguiente. Sí. Pero bueno, pero yo creo que es ese detonante que al final hace que bueno, que las cosas empiecen a complicarse, ¿no? Sí, bueno, un poquito resumiendo lo que acabáis de comentar, el tema es ese, ¿no? Que igual podríais haber tenido más tirón fuera de Euskadi, porque como bien has comentado, aquí a mediados de los 80 parece que todo era punk y rock radical, ¿no? Aunque supongo que aquí en Bilbao también habría una escena de garaje, aunque más pequeña y más reducida y más a la sombra del tema del rock radical, pudisteis surgir vosotros, ¿no? De todos modos, cuando surgieron Los Extraños, ¿veníais ya de otras historias o de otras bandas o era más o menos vuestro primer...? Pues bueno, los que más trayectoria tenían eran Johnny Félix, que bueno, pues ellos, lo primero que fue así conocido fue Primitivos, que al final, pues bueno, es una casi una banda de culto, ¿no? Entonces, de ahí, pues bueno, pues estuvieron en varias también, varias propuestas, ¿no? Y bueno, al final ellos son los que arrancaron, de hecho, Los Extraños, tanto Félix como John y Alberto a la batería. Y bueno, pues a partir de ahí nos fuimos sumando a la aventura, ¿no? Después intentando crear algo, yo creo que muy distinto a lo que aparecía, ¿no? Yo creo que cada uno, eso que hemos dicho antes, que de las giras que igual hizo que todo fuera complejo, yo creo que fue el ingrediente maravilloso para cuajar este producto, ¿no? Que cada uno éramos de una madre y un padre, ¿no? Es. Escuchábamos música muy distinta, teníamos objetivos distintos en la vida y, joder, eso hacía que todos los temas siempre se componían en el local de ensayo, que era súper importante. Nadie venía con un tema ya preparado, arreglado y venga, vamos a tocarlo, sino que ensayábamos todos los días, eran muchas horas, ¿no? Trabajando ideas. Y ahí es donde se acababa todo, ¿no? Cuando entramos al local de ensayo, yo creo que empezamos a divertirnos y eso sí que la verdad que era mágico, ¿no? Muchos temas salían de, pues, empezar con una pequeña idea, pero era igual, improvisabas y te tirabas un cuarto de hora, 20 minutos desarrollando hasta que ibas. Uh-huh. Era tocar y cada uno aportaba sus influencias y así íbamos dando forma a los temas. Uh-huh. Entonces, digamos que la banda estuvo como 5 años en activo, quizás alguno más. Pues esto empezaría en el 87, ¿no? Empezó más o menos... yo ya me pierdo. Antes, ¿no? Extraños 85. Eso es. La primera maqueta, eso es, 85. ¿No? Sí, sí. 85, 86 fue Extraños como trío. Uh-huh. Más, bueno, como... empezó como trío 85 y luego al poco, pues sí, entraste, yo ¿no? De hecho yo empecé a tocar en el segundo concierto que tuvo el primer concierto es. Fue en el Yoko Lennox con Eddie and the Hot Rods. Uh-huh. Y... Hostia, buen estreno entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y en el segundo concierto, no sé, a mí me engancharon por banda y me dijeron, sí. Hay un bolo y, de hecho, incluso, no sé si toqué la mitad de los temas porque no nos dio tiempo ni a prepararlo. Sí. Y bueno, pues ahí empezó un poco también esta andadura. La parte también importantísima, joder, cuando aparece Carlos a la batería, pues no sé, creo que cada uno metía una impronta al grupo, ¿no? Joder, totalmente... Carlos era como muy duro, ¿no? Con la batería, ¿no? Y la música que escuchaba sí. era, ¿no? También, ¿no? Así sí, muy... sí, más escuchaba más rock más, más potente, y entonces también daba energía, ¿no?, a los temas un poco. Ahí era el Benjamín, también era el más jovencito de los cuatro. Sí. O sea que, bueno, que al final salía de ahí un sonido dentro de, bueno, se suele decir garaje, pero había diferentes matices, ¿no?, que podían ir un poco, pues eso, del punk, un poco, bueno, quizás el punk menos, pero... Sí, más afterpunk, sí, igual. Más, es un sonido más... psicodelia, garaje, es. O sea, yo creo que recorríamos un montón de cosas intentando hacer algo propio, ¿no? Y bueno, pues al final que se notaba muchísimo, ¿no?, que joder, no solo... mamábamos de distintas fuentes, sino que además en las canciones aparecía y eso sí. Se sentía, ¿no? Sí. ¿Llegasteis a grabar dos maquetas, dos demos, era? Sí, eso es, sí, dos maquetas, es. Sí. La primera maqueta fue cuando era la formación de trío, y luego ya la segunda ya era cuando ya estábamos los cuatro últimos, ¿no? Pues sí. En la primera eso, abandonó Alberto Cardier a la batería, y es el que sustituí yo, y luego ya con ya estaba Jorge de teclista. Sí, la primera maqueta, de hecho, joder, yo creo que llevaban bastante tiempo ensayando, se graba la primera maqueta en formación de trío. Y a partir de ahí es cuando vienen los bolos, es cuando, pues bueno, no sé, les apetecía. De hecho, a mí me llamaron porque me dijeron que estaban buscando un Farfisa y no habían encontrado nada. Y ya sabemos que tú tienes un sintetizador, pero bueno, no sé por qué, pensamos que podemos hacer algo juntos, ¿no? Yo era un fan de la música electrónica en esa época. Uh-huh. No sé, yo recuerdo zumbadas, una se llamaba Patada en la Potrada y otra se llamaba La Vasca y Los Pergaminos. Entonces, previo a aparecer con ellos. Y bueno, pues bueno, con mi sintetizador al final conseguí meterle en modo flashback, ¿no?, para que sonara, ¿no?, un poquito más garajero, ¿no?, que lo que eran esos sonidos electrónicos. Pero en muchas de las canciones hay mucha inspiración, ¿no?, en música industrial, en cosas relacionadas también con música electrónica, ¿no? Porque a mí nunca he notado que se nos cortaran las alas, ¿no? Sino, joder, si Carlos de repente metió un rollo super heavy, ¿no? No sé, nos acoplábamos todos, ¿no? Y joder, yo cuando intentaba o meter incluso ritmos machacones industriales, ¿no?, de repente se convertían en una atmósfera industrial, ¿no? Entonces, joder, la verdad que una época flipante, ¿no? No nos ceñíamos a la etiqueta de la época, que era el grupo revival de garaje. Ibais un poquito más allá, ¿no? Esa era la intención, ¿no? Nos metían en ese saco, pero nosotros aportábamos ideas, no nos ceñíamos solo a intentar reproducir música de ese tipo, sino cada uno aportaba todas sus influencias. Sí. Sí, la verdad que la definición de la palabra ecléptico, ¿no?, era nuestro estilo, ¿no? Sí, bueno, supongo que todo eso viene reflejado en este magnífico trabajo de arqueología, vamos a decir, de los extraños a los raros. Se titula Yo confieso. Bueno, el título está también tiene su aquel, ¿no? Sí. Y bajo el subtítulo de maquetas, rarezas, descartes y directos de los extraños y a los raros. Bueno, ¿cuántos temas son en total? 12, no, alguno más, ¿no? 3, 12, creo que son 12 temas. Sí, 12 temas. Sí, hay dos temas que van unidos, entonces es un poco el... Bueno, hemos empezado charlando con bastantes cosas interesantes que seguramente luego desarrollaremos, pero vamos a escuchar algo de música, que es de lo que se trata, porque como comentaba yo, igual las nuevas generaciones, la gente más joven, le puede sonar igual el nombre de Los Raros por el hecho de que quedó aquel LP, no es un buen plan. Uh-huh. Pero quizás no han tenido la ocasión de indagar mucho más, y esta va a ser una buena ocasión de que mucha gente igual descubra ese legado, ¿no?, de la banda. Entonces, ¿queréis que escuchemos alguna canción en concreto así para empezar? ¿O estoy que... convencido que todo el mundo que nos está escuchando está diciendo que se callen estos y que empiecen a música? pues venga, decirme vosotros mismos si queréis que escuchemos alguna en concreto. Nada, aleatorio, venga, la que y te contamos la historia de la canción. Bueno, pues si queréis empezamos por la primera y que da título a lo que es el disco, Yo confieso. Perfecto. Que veo que está extraída de la maqueta Sus peores grabaciones. La primera maqueta, sí. Está claro que era, ¿no?, era el nombre adecuado, ¿no? Que comentaba Carlos que era un poco el germen, digamos, de lo primerísimo de la banda, ¿no? Cuando eran trío. El trío, sí, y estaba sí, el otro batería, ¿no? Eso es. Vale. Sí. Pues yo confieso, vamos a escuchar a Los Extraños. Aquí sonando. Ahí las tenemos. Ahí acaba de sonar ese temita que abre este trabajo de Los Extraños. Ese, yo confieso que desde luego que tiene unos tintes de siniestros ahí, ¿no? Sí, bueno, te da una sensación ahí de inquietante, ¿no? Digamos. Sí, si leéis la letra, al final es un recorrido por todas las películas de Alfred Hitchcock. La letra es de Ana María Serón, una persona también súper importante en el grupo, ¿no? Que como letrista, fotógrafa, bueno, incluso a veces hasta ideóloga en muchas cosas que se hacían, ¿no? Entonces, ese recorrido y esa parte siniestra, yo creo que evoca a Alfred Hitchcock, pues yo creo que es una historia muy, muy chula, ¿no? Para contar, ¿no? Bueno, habéis rescatado temas de las dos maquetas, ¿no? Sí, lo que queremos hacer, cuando empezó esta aventura, al final tuvimos además varias ideas y según iba apareciendo el material, la verdad que íbamos cambiando, ¿no? Yo creo que entre todos nos hemos vuelto todos locos, ¿no? En muchos momentos, porque ha sido un proyecto que nos ha llevado bastantes años. Y lo que queríamos ya en el producto este final es hacer un recorrido desde los inicios hasta lo que hubiera sido el segundo disco, ¿no? Donde todos los temas estaban ya desarrollados para haber grabado el segundo LP, ¿no? Entonces hemos intentado hacer este recorrido. Empezamos con la... Yo siempre pienso en vinilo, ¿eh? Empezamos con la cara A, ¿no? Donde empezamos con las maquetas, con incluso un descarte que no se utilizó en el disco. En el LP No es un buen plan, de los raros. Y a partir de ahí, pues a base de directos, hacemos un juego que va desde eso, de las primeras canciones hasta las últimas. Incluso una de ellas hemos hecho casi a modo anécdota también, como guiño a John, ¿no? Que bueno, pues que en ese momento no tenía ni letra, ¿no? Que era ese momento de cuando se compone, ¿no? Que al final partes de una melodía de voz en Spanglish, ¿no? Y ahí se quedó en un directo, ¿no? Que nosotros teníamos ese morro de interpretarlas, aunque todavía las letras no estaban cerradas. Sí, y que era una de las canciones que si hubiéramos continuado, pues habría sido una de las nuevas para el segundo LP de Los Raros. Hay una pregunta que me encanta siempre que nos hacían en la radio, ¿no? Y decían, ¿vosotros qué es lo primero, la letra o la música, ¿no? cuando componéis un tema, ¿no? Y yo me gustaba contestar siempre que dependía de quién hiciera la entrevista, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Bueno, en este caso, el tema este que me comentabas, ¿puede ser Escucha el silencio? El tema, dices, el... Este que me decías que... El que era un descarte de, sí, del disco, no, es Sex Appeal. Es una canción que incluso John y yo estuvimos ahí en un tete-a-tete y al final acabé yo cantando esa canción, ¿no? Que pues eso es de también de las últimas canciones. Pero Escucha el silencio, también tiene una anécdota, creo que bastante entre chula y divertida, ¿no? Porque la grabamos para el disco y la duración de la canción era tal que no entraba ni la cara A ni la cara B. De hecho, el disco permitía haber metido una canción más. Ajá. Y al final Escucha el silencio acabó en el casete, sí, exclusivamente. Sí, sí, en la casete, en el formato casete, sí, sí, salía, sí, esa canción, sí. Eso tiene que ser también... ahora que parece que también incluso se están volviendo a editar cintas de cassette, hay bandas que apuestan por sacar las cosas en cassette. Supongo que esa cassette de Los Raros igual ahora es hasta cotizada, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, la verdad que los discos de tanto el disco No es un buen plan como los singles, yo flipo cuando veo los precios en internet, ¿no? Miras a la página esta de coleccionista y piden unos precios que dices, mira, o en alguna feria del vinilo hemos visto alguno puesto, sí, y con un precio de mira, joder, lo que se cotiza. Pero es curioso porque yo creo que es a lo largo de los años porque yo sí me acuerdo que hubo una época en que vuestro disco, de hecho yo lo pillé bastante después de que saliera el disco, que salió en el 88 o 89. 89, ¿no? Es el, sí. Pero hubo una época en la que el disco estaba tirado de precio. Uh-huh. Pero se ha revalorizado a base de años y de que igual pues ha quedado la banda como una banda así un poco oscura o entre comillas, mítica, ¿no? Sí, al final yo creo que internet es la que hace que de repente, ¿no? Las cosas que desaparecen, ¿no? De repente vuelvan otra vez con fuerza, ¿no? Y bueno, yo alucino, ¿no? En cuando ves en YouTube y tal, ¿no? La gente que pone canciones, incluso, bueno, algunas con vídeo, otras sin vídeo, con carátulas, ¿no? Sí. Y el número de visualizaciones, la verdad que yo bueno, hace ilusión, ¿no? Pero la verdad que flipamos un poco, ¿no? Claro, el disco No es un buen plan lo sacó Discos Suicidas, que quizás era un poco extraño porque estaban más volcados igual en... Sí, efectivamente, yo creo que Discos Suicidas, sí, hicieron una apuesta importante, por eso la firma de 3 LPs, ¿no? Que ellos... de hecho, el disco se grabó en 2 estudios diferentes, no repararon en gastos, yo creo que nos tuvieron bastante, ¿no? Contentos, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? Y ellos hacían una apuesta por, no sé, yo creo que algo que veían que venía, ¿no? De alguna forma y que, bueno, querían que nosotros fuéramos bandera de todo esto. Sí, empezamos grabando el disco en los estudios de Pampot. Y luego al final no nos gustaba, había problemas, que no nos gustaba el sonido que estaba quedando, o algo pasaba. Sí, sí, fue una historia que además, ¿no? La he escuchado ya varias veces, pero bueno, literalmente nos echaron del estudio de grabación. Sí, en Iñaki Lao se rebotó el, ¿no? Cuando estábamos con las mezclas, ¿no? Hay una anécdota muy divertida porque se rebotó tanto Iñaki Bilbao, bueno, que el hombre falleció, ¿no? Pero se rebotó tanto con nosotros que dijo, a la puta calle, ¿no? Y no se le ocurrió otra cosa que en lugar de coger una guitarra, cogió la maleta de mi teclado para echarnos y bueno, pues no sabes lo que pesa un teclado. Yo creo que el hombre cogió una lumbalgia ese día que se acordó 10 años de nosotros. ¿Y qué pasaba ahí, pues? ¿Que vosotros no estabais muy de acuerdo cómo estaba él metiendo mano en el asunto? Sí, yo creo que la mezcla, joder, tuvimos muchas discrepancias, ¿no? Pero incluso la casa de discos, ¿no? No había forma de acertar hacia lo que pedíamos. A ver, había un chico también jovencito, ¿verdad? En la mesa. Que además que, joder, el voluntad total, chaval majísimo, ¿no? Sí. Pero, joder, nosotros no llegábamos a estar convencidos, ¿no? Entonces, no sabíamos si realmente teníamos que volver a grabar las pistas o cuál era el problema que joder, no había forma de compactarlo, ¿no? De una forma adecuada, ¿no? Y ahí vino la famosa tensión y acabamos en Iseta, ¿no? Sí, al final eso, pero hablando de que no reparó en facilitarnos las cosas, sí, Disco Suicida. Disco Suicida no le pareció tampoco. Sí, dijo, nada, pues os vais a San Sebastián a los estudios IZ. Y estuvimos ahí con el ingeniero es Kaki Arcarazo. Casi nada. Sí. Y la verdad que, joder, estuvimos además grabando en Donosti con una tranquilidad absoluta. De típico día que, no sé, que no es bueno y que pues repetir al día siguiente. No sé, la verdad que en ese sentido, joder, estuvimos muy cómodos grabando el disco. Hablando de lo del Farfisa que has comentado antes, para la grabación de ese disco se alquiló. Sí, bueno, nos lo dejó, que era el hombre este de. Joder, no me acordara, de Mocedades. Uno de Mocedades. Que tenía. Entonces, algún. Tenía un órgano Hammond. Un Uranga. Sí, Uranga tenía, fijo. Sí. Tenía un órgano Hammond. Y sí, el del estudio Tío Pete, sí. y nos dejó el Hammond. De hecho, nos lo dejó y yo estuve varios conciertos tocando con él, porque no había forma de quedar para devolvérselo y yo aproveché. Y claro, era un Hammond con Leslie. Sí. Entonces, claro, fue un lujo de la leche, ¿no? De en lugar de haber aplicado pues lo que hubiera sido lo más fácil, ¿no? Haber cogido un sonido digitalizado de un Hammond o alguna cosa de estas, es un Hammond auténtico el que se utiliza en esto, con su Leslie. Y joder, es que era una lavadora y el teclado. O sea, eran las dos piezas para hacer el efecto ese. Era el otro módulo aparte también. Con una furgoneta tuvimos que llevar todo el tiempo. Solo para llevar el cacharro. De hecho, los últimos conciertos de nuestros se hicieron con el Hammond, ¿no? Que fue en Fiestas de Bilbao, en la Plaza Unamuno y en Erandio. Carlos Zubiaga, creo que era. Carlos Zubiaga. Exactamente, era Zubiaga, no era de los Uranga. De los Zubiaga, ¿no? Que eran dados. Sí. Bueno, pues ahí, por lo menos, mira, pudiste disfrutar de ese. ¿No? De ese instrumento, ¿no? Porque, es que ricasco, Carlos, ¿eh? Nunca lo olvidaré. Ahí está sonando en el disco, ¿no? Que por cierto, bueno, el disco que era como un mini LP porque solo tenía 8 temas, creo, ¿no? Hombre, es un buen plan. Realmente el disco, lo que te he comentado antes, yo creo que salió corto por el rollo del problema con Escucha el Silencio. Nos empezamos a ver, nosotros le llamamos engrudo a esta canción, ¿no? Que lo hemos puesto, creo, también, ¿no? Sí. Entonces, esta canción cuando la grabamos en estudio, bueno, la parte final es un éxtasis, ¿no? Al final, ¿no? Donde cada uno. Si la tocamos 123 veces esa canción en directo y la grabamos dos veces o tres en estudio, hubo 126 versiones. Ajá. Porque siempre era totalmente improvisando un poco, totalmente, ¿no? Distinta. Entonces, el éxtasis final que tiene la canción, donde, joder, es pura psicodelia, ¿no? Y esa parte, joder, cuando estábamos grabando, pues nos salió de una manera y no quisimos ni hacer un fade out ni cortarla y dejarla tal y como estaba, ¿no? Y tenemos en el casete una versión y en este disco pues hemos metido la versión que utilizamos en la segunda maqueta. Sí, bueno, al final son 5 minutazos ahí de un poquito pasado, ¿no? Bueno. Eso es. Oye, si quieres darle caña, podría ser un buen tema, ¿no? Para... Igual, la dejamos igual para cerrar. Venga, perfecto. Más que nada, porque como es así un poquillo larga, vamos a escuchar, si queréis, otra de las. Hay bastantes cosas en directo, por lo que veo, ¿no? De conciertos en Zaramillo y Vergara. Sí, ¿no? hemos utilizado, creo que hasta, hemos puesto ahí, pero hemos analizado hasta 10 conciertos. Hay uno que nos ha faltado, que hubiera sido muy interesante, que es el de Erandio, y estoy convencido que hay alguien que tiene esa maqueta, que nosotros no la hemos conseguido encontrar. Y ahí están todas las canciones de en el concierto grandio, pues prácticamente todo el volumen de canciones de lo que hubiera sido el segundo LP, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Sí, sí. Si hicimos un acopio de casetes, era lo clásico en aquella época. Cuando ibas a tocar a un sitio, llevabas una casete virgen, se la dabas al de la mesa, claro. para grabar el concierto. Supongo que este Fernando Gegúndez que ya sabemos que es bastante, tuvo el buen rollo de acopiar un montón de cosas interesantes. Además, creo que últimamente está haciendo algún programa especial en Radio Euskadi, sí, sacando grabaciones de directos y tal en sitios como el Humor Eona Gaueco. El Gaueco. Sí. Y cositas y así, ¿no? Vosotros también teníais algunas grabaciones por ahí. De estos conciertos y bueno, y alguna cosa que ha quedado. Que no se sabe, ¿no? Que se hubiese gustado, como ese que me comentaba. Sí, la verdad que, sinceramente, yo creo que hemos conseguido recopilar absolutamente todo menos ese último concierto, ¿verdad? Sí, ese habría sido, porque siempre algunas canciones nos dimos cuenta, según escuchábamos los directos, que algunas canciones fueron cambiando, de cómo fueron inicialmente, la evolución que fue hasta el final, y entonces ese último concierto, pues ahí se vería ya cómo fue toda la transición, ¿no? Hasta el último bolo que hicimos. Los auténticos fans de la banda les va a gustar el disco. Yo no entro en sonido ni tema técnico, porque es algo que tampoco hemos estado obsesionados, ¿no? Porque sobre todo queríamos hacer un flashback hacia finales de los 80 en Bilbao, donde descubríamos canciones, ¿no? Y los más fans van a encontrar versiones que yo creo que hicimos incluso una o dos veces, ¿no? Las van a encontrar en este disco. Por ejemplo, la canción de cierre, que se llama Fijación, es una canción con letra y con voz. Y hemos sacado, como vacilábamos el día, cuando lo escuchamos, y decía, esto es una club version, ¿no? Digo, yo ni me acordaba que la tocábamos así o que la tocamos alguna vez así, ¿no? Y guau, es una versión súper potente, a nosotros nos encanta. Y otra premisa a la hora de seleccionar, aparte del buen sonido, que estuviera pues con unas calidades más o menos aceptables, que no ninguna hubiera salido en el disco de Los Raros. Entonces era un poco para ofrecer un producto totalmente inédito. Efectivamente, sí. Bueno, la verdad es que supongo que, como comentabas, para los que ya os conocían y os seguían, pues aquí descubrirán nuevas cositas, ¿no? Y bueno, y para la gente que ahora descubra la banda, pues también interesante, ¿no? Indagar. Y luego ya, pues quién sabe si igual os tenéis que reeditar el LP, el no es un buen plan, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? No, la verdad que, no sé, la acogida también de... Estamos en la fase donde solo está disponible en las tiendas que todos conocemos, ¿no? En Brixton, en Longplay, Baracaldo, en... La Power. Power Records, bueno, también en Santander tenemos alguien ahí, no me acuerdo ni cómo se llama él. Discos Cucos, puede ser. Discos Cucos, eso es, sí. Va a estar en breve también en Barcelona, en Madrid, Extremadura, ¿no? Nos comentó el otro día Iñaki. Y, joder, la verdad que... como el CD se anticipó un poco, tomamos la decisión de sacarlo en Navidad, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque la presentación real del disco la hacemos el día 27. Pero bueno, quisimos anticiparnos y, joder, la verdad que los comentarios que hemos recibido, no sé, yo la verdad que estoy flipando porque... claro, lo hemos hecho con mucho cariño, pero sabíamos que no podía tener la calidad de los productos que podemos estar escuchando, pero no sé si eso que pensamos que era falta de calidad, la gente lo ha traducido en autenticidad, ¿no? Por lo tanto, ostras, la verdad que se me china el cuero solo de pensarlo cuando la gente nos manda mensajes. Está claro, ¿no? Que al final es, cuenta cosas, ¿no? Es un poquito ese rollo, vamos a decirlo, romanticismo, ¿no? Un poco, ¿no? Efectivamente, no tienes ahí un disco con una producción en un estudio de la hostia, sino que tienes unas rarezas y unas cosas inéditas y bien seleccionadas, ¿no? Suena muy natural y y además ves que es un sonido de los 80, que no es el sonido tan artificial con toda la tecnología que hay actualmente, ¿no? Es, ahí se ve que hay... sobre todo la, yo destacaría que era la época donde nos divertíamos tocando canciones, ¿no? A ver, nosotros hemos visto gambas de todos, ¿no? Que veíamos en esas, pero decíamos, joder, es que es la mejor versión. O sea, da igual que yo haya metido una gamba o que haya de repente una subida de sonido que está, digo, joder, esa autenticidad, el, ¿no? Momento, y, ¿no? El momento. Y pensábamos que la gente no lo iba a entender, ¿no? Las decisiones que habíamos tomado, pero la verdad que, ostras, hay que respetar mucho, mucho a la gente que escucha rock and roll, porque, hostia, ha sido flipante lo que de momento... las personas que están accediendo al CD nos están contando. Si, claro, cuando escuchen el vinilo, que va a ser muchísimo más potente en una forma de sonar mucho más auténtica, sí. Pues la verdad que a ver qué nos cuentan, ¿no? Y que en breve, ¿no? La fabricación ya dentro, en breve ya va a estar. Sí, yo creo que lo tenemos la semana que viene, ¿no? Que... Bien, llega tiempo para la presentación entonces, ¿no? Sí, en Bilbo Rock. Claro, eso es. Que es el día 27 miércoles, creo que es, que era. Sí, el 27 miércoles a las 7 de la tarde en Bilbo Rock estaremos ahí presentando el disco. Bueno, que no es. Supongo que hablando un poquito como estamos haciendo aquí hoy, pero ya abierto al público, ¿no? Digamos, para que la peña acuda. Sí. Supongo que igual incluso habrá posibilidad de que la gente haga alguna preguntilla. Por supuesto. Desde. A ver, vamos a intentar que sea el acto lo más cálido posible, ¿no? Dentro de las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Donde subiremos unas cuantas personas a una mesa para estar ahí charlando como hoy con tranquilidad sobre anécdotas, cosas, y donde todo el mundo pueda participar, por supuesto. Eso es lo que queremos. Y con la opción, pues eso, de pillarse el CD o el vinilo, que me comentáis, me aseguráis que estará para ese día, porque ahora con esto los vinilos y la vuelta del vinilo y las fábricas están saturadas, señores, y los retrasos son, pero bueno, basta. Nosotros, de hecho, tendría que estar antes de Navidad. Nosotros pensábamos que iba a coincidir la fabricación tanto de CD como de vinilo, más o menos en las mismas fechas, y el retraso este por medio de la Navidad, pues el vinilo es el que se ha demorado y va a estar a la venta, o sea, pero a la venta van a estar ahí los dos, CD y vinilo, en la presentación van a estar a la venta. Vamos a escuchar otro temita. ¿Queréis que escuchemos alguna en particular de alguno de los directos o alguna canción que creáis que debe sonar? Nah, yo por mí con la que quieras. ¿Escuchamos la que abriría la cara B? La noche en directo en Zaramillo. Perfecto. Bien. ¿Queréis comentar algo acerca del tema? Bueno, pues vamos a escuchar pues toda, ¿no? Esta visión after punk, ¿no? Cuando nos hacíamos oscuros, vestíamos de negro. Uh-huh. Y bueno, y de repente, pues ¿no? algo oscuro, ¿no? Se nos hacía, pues bueno, enlazar una serie de acordes, ¿no? Donde, bueno, pues salía este tema, ¿no? Vale, pues sería, si no me equivoco, la número 7. Y vamos a ver qué tal suenan Los Extraños en directo. Era, hemos dicho, que en Zaramillo. Eso aproximadamente es. Se sabe. Supongo, ¿de qué año es el...? Será del 89, es... No, yo creo que era de los primeros conciertos. Sí, o sea, ese igual podía ser 88, por ejemplo. Hemos hecho los deberes, hemos venido a una entrevista súper preparados. Bueno, supongo que todos estos datos vienen en sí, los hemos puesto al máximo de detalle, pero... No lo tenéis en la memoria, hombre, es normal, ¿eh? Tampoco... Que la gente cierre los ojos y que se vaya al Bilbao del 88, ¿no? Entonces, para escuchar la noche. Lo importante es la música, señores. ahí sonando. Sonando los extraños. Bueno, los extraños o los raros. Porque cómo. ¿Cuándo llegó el momento de. De esa mutación del nombre obligada por temas, creo que por historias legales, de que el nombre lo tenía otra? La verdad que esto es una leyenda urbana, porque realmente fue un acojono de la casa de discos. O sea, no hubo ni ningún tipo de denuncia, ni que había un grupo de Valencia, se llamaba Extraños Aquí, y la casa de discos se acojonó. Dijo, no, es que hay un grupo que se llama Extraños Aquí y que igual tenemos movida, igual no sé qué, no sé cuántos, joder. Y bueno, nos encontramos que en una semana de repente íbamos a editar un disco de Los Extraños y que teníamos que buscar un nombre nuevo, ¿no? Sí. Y digo yo, pero vamos a ver, esto no tiene pies ni cabeza. Y bueno, la verdad que yo estoy convencido que el nombre ni siquiera fue consensuado, ¿no? Porque a unos les gustó, a otros no, a otros no. Bueno, pero era la salida más fácil, creo yo, ¿no? Yo que me dedico a la publicidad y a la comunicación, ¿no? Que digo, joder, igual de mis primeras experiencias de naming, ¿no? Bueno, en cualquier caso. Bueno, como el disco, como el LP salió como Los Raros y tal, vosotros aquí habéis querido retomar el nombre original, ¿no?, de la formación, y el que creéis que igual debería haber estado siempre junto a la banda. Pero bueno, al final es como, ¿cómo prefieres que te llamen, ¿no?, a la gente que tiene nombres compuestos, ¿no? ¿Cómo prefieres que te llamen? Sí. José Julián, o sea, José o Julián. No. A vosotros supongo que ahora preferís que os digan Los Extraños, ¿no? Sí, la verdad que es un storytelling chulo, ¿no? Porque contarlo y tal, ¿no? Pues tiene también su puntito, ¿no? Pero es lo que acabamos de decir, ¿verdad? O sea, sí. Fue realmente, no hay ni un tema legal que alguien nos dijo que era imposible, sino que, a ver, esto se acojonaron, ¿no? Aquí nuestros amigos de Lavabos y Turriaga. Suicidas. Sí. Bueno, pues. Y nada, y nosotros al final, joder, pues pobres de nosotros en esa época, pues dijimos, hostias, a ver si no, vamos a acabar pagando dinero, ¿no? lo que nos digáis, ¿no? Pues ahí ha quedado un poquillo el asunto, ¿no? Oye, hablando un poco ya del producto, que hemos estado hablando un poquito antes, del producto me refiero al CD, la verdad es que está, la presentación es magnífica, ¿no? Supongo que el vinilo, como yo también soy de vinilo, va a ser maravilloso, o sea... No, pero el vinilo va a ser una puta pasada, ¿no? Se ve que todo está claro. Un libretillo aquí muy, muy bien trabajado, muy bien currado, con fotos guapas, con las letras, con... Vamos... hay un pequeño texto del propio Iñaki Gallardo, ¿no? Que es un poquillo el que se ha lanzado a la edición de este trabajo y tal. Efectivamente, al final de Cadencia Corporal, ¿no? Ha querido estrenar a todo lujo y bueno, yo creo que Iñaki quiere caracterizarse por eso, ¿no? Por hacer cosas especiales para productos especiales, ¿no? Entonces, joder, no sé, la verdad que ha sido alucinante. El que se pueda contar con una edición de lujo de esta forma, y encima Nico lo ha hecho estupendo, ¿no? Eso, el trabajo también de diseño y tal, de luego el vinilo, eso ha permite al ser más de formato más grande, pues permite meter más cosas y con más con más detalle. Bueno, pues vamos a flipar con el collage cuando se abra cuando abras el vinilo, ¿no? Y lo despliegues, porque efectivamente se va a poder desplegar, pues vas a ver un collage de que eso va a ser sí que un auténtico flashback, con un montón de fotos de Ana María Serón, que hemos comentado antes, que es la que también nos ha dado casi, ¿no?, un porcentaje súper elevado. Vamos a ver fotos de Chema Guiriano, vamos a ver un poco pues entradas, carteles. La verdad que ha habido que quitar mucho material, porque teníamos tanto material guardado que ha sido alucinante, porque parecía que iba a ser complicado, pero joder, cuando hemos empezado a rescatar, a buscar, ¿no?, el trastero, y han aparecido cosas. Cada uno aportaba, oye, pues que yo guardé esto, el otro guardó otra cosa, y empezamos a poner, oh, mira. Y al final, vamos, había muchas cosas. Os ha llevado tiempo, reuniones, ciertos quebraderos de cabeza. Sí, incluso alguna que otra discusión también, ¿eh? Hay que decirlo, sí, que no falte nunca, ¿no? Bueno, de momento, menos mal que. Bueno, menos mal. por desgracia solo sois dos, ¿no? ¿Qué hubiese sido si hubieseis estado los cuatro, ¿no? Bueno, yo creo que hubiera fluido mejor, la verdad, porque... Más democracia. No, fíjate, cuando se hizo el homenaje a John Zamarripa, que también nos tocó, ¿no?, pues hacer turné por radios y todo esto, que, joder, yo contaba la anécdota que a mí me llamó John al teléfono y me dice: Jorge, que te quería comentar un tema, no sé qué, no sé cuál. Y le digo: oye, John, creo que hace 30 años que no nos hablábamos y creo que tú y yo estamos enfadados de por vida. Y le digo yo: eso sí, muchas gracias por llamar, porque ya está solucionado, ¿no? Ha sido tan fácil como que cojas el teléfono y me llames, ¿no? Y bueno, pues no sé, ¿no? Hay también muchas cosas escritas sobre, ¿no? Problemas entre nosotros, etcétera, etcétera. Y al final... ¿Realmente la banda se disolvió por desencuentros y desavenencias un poco entre...? Bueno, pero mira, la banda se... Yo creo que la disolución clara es que... No sé, yo creo que al final el entorno de John, cuando se crea Cancer Moon, cuando se empieza a crear Cancer Moon, mira, en el documental que estuvo ahí, ¿no? Pues Fierro y tal y cual, ¿no? Que se hizo sobre Cancer Moon, que a mí me entrevistaron, igual ese corte exacto no aparece, pero yo contaba que al final yo estuve en la casa de John... pero varias veces en ensayos de Cancer Moon sin ningún tipo de mal rollo ni nada por el estilo, y lo lógico es que Cancer Moon y Los Raros hubieran evolucionado de forma paralela y yo no hubiera estado en las dos bandas, pero bueno, por alguna razón pues no sé, el entorno decidió que al final toda la energía se canalizara en Cancer Moon, ¿no? Cosa que tampoco tenía mucho sentido, porque lo que habíamos abierto en Madrid, en Barcelona, etcétera, etcétera, nos posicionaba en un sitio donde pocas bandas de Bilbao estaban, para que ese segundo disco y ese tercer disco, ¿no?, pues nos hubieran permitido, ¿no?, haber llegado a un sitio creo que poco imaginable, ¿no?, porque lo contamos antes, ¿no?, de las anécdotas de Jesús Ordovás o de toda esa serie de personas que al final rodeaban todo lo que era la movida madrileña en ese momento, ¿no?, donde alguien fíjate, nos llamaron para uno de los una de las radios más emblemáticas que había en Madrid en esa época, en la época de la movida. Hubo una gran fiesta donde a nosotros nos llamaron para tocar como el grupo de Bilbao, ¿no?, como diciendo: no todo es Madrid, ¿no? Y de hecho era un concierto que no se pagaba y al final no fuimos, o sea, porque hubo también bronca entre nosotros para no ir a todo eso, pero estábamos en un lugar ideal, en un trampolín, ¿no? Corrígeme, Carlos, pero yo creo que estamos en el momento donde yo creo que el entorno de John decidió que toda la energía debía estar en Cancer Moon, ¿no? Cosa que... Sí, no sé, todo lo que habíamos sembrado, que es que en Madrid la aceptación que teníamos y aquí también, por el País Vasco, los conciertos estos son de aquí. Sí. Por cierto, claro, también el otro día viendo algunos vídeos y tal, los vídeos de Cueto Castis para la ETV, para Euskal Televista, al final eso te da una repercusión también aquí en Euskadi, que bueno, pues... también es para reseñar, ¿no? Sí, yo creo que habíamos conseguido, contra viento y marea, ¿no?, haber de repente ocupado un espacio que estaba vacío, ¿no?, y que no tenía sentido, ¿no?, el parar, ¿no?, el tren así, ¿no?, tirando de la palanca de emergencia, ¿no? Sí, en paralelo podía haber continuado con el otro proyecto, pero bueno, parece que querían centrarse, ¿no?, en... Y bueno, al final, la historia de la música más o menos underground o más tal o más comercial o lo que fuera está llena de historias así, ¿no? De rupturas, de evoluciones, de pasar de unos proyectos a otros. Y bueno, también hay que decir que Cancer Moon han sido una grandísima, mítica, ¿no? Grupo del underground, de lo más mítico que se puede... Totalmente incuestionable, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, al final dices, pero claro, si las dos líneas hubieran ido en paralelo... no sé, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no?, qué podría haber? No, sobre todo el hecho de que vamos a ver si evolucionan o si al final lo lógico es que hubiera quedado solo una, ¿no? En ese sentido, pero no sé, ¿no? La verdad que son esas cosas que sí que te quedan un poco ahí, en, ¿no? Diciendo, joder, es que realmente la disolución se hace sin pies ni cabeza, ¿no? ¿No? De repente una persona que tenía que venir en una fecha no viene y se empieza a perder el esto, sí. Se empieza la tensión, se empieza no sé cuántos y de repente el proyecto... Es que no hubo una discusión. Efectivamente, ¿no? De repente, pues se hizo el último concierto que estaba en agenda. Nos fuimos de vacaciones porque sí. John era de los que se iban de vacaciones, sí. En septiembre, sí, sí. Que tenía una casa en Mallorca. Sí, sí, tenía familia por allí. Y el tema es que luego, que no quedábamos para ensayar, es que no se volvimos fue a juntar. Se fue apagando la cosa y no... Sí, sí, eso sí. Es. De hecho la casa de discos nos dijo que teníamos que cumplir el contrato, ¿no? Recuerdo que con Óscar Amezaga me tocó a mí hablar ese día y le dije, oye, si hay que cumplir el contrato, se cumple, eso sí, me parece que vamos a ir cada día uno al estudio, no vamos a grabar, vamos a grabar por pistas, pero no, claro. Sé cómo grabaremos la base inicial, sí, no, es que es absurdo, porque ¿no? En estos momentos no hay ningún tipo de relación, entonces si los temas están, claro, yo creo que Óscar también estaba muy contento con los nuevos temas, ¿no? Y que lo que quería sobre todo es presionar para ver si había un atisbo de luz de a ver si estos recapacitan y joder, no pierden la oportunidad, ¿no? De hacerlo, ¿no? Pero al final no llegó. Al final Oscar dijo, bueno, pues no sé, no, si el tema está como está de esta manera, pues pero de la forma más absurda, ¿no? Pues de repente se fue apagando la energía, ¿no? Pero sin ni un razonamiento ni una discusión, ninguna de las dos cosas. No hubo ningún tipo de discusión. Bueno, pues en cualquier caso, ahí queda vuestro legado, ¿no? Que para los más frikis del underground y de tal, pues es una bonita, un bonito trabajo este. Y eso, como comentaba yo, de gente que igual ahora va a descubrir a la banda, ¿no? Ahora que también se mira mucho ya a los 80, a las bandas que había, ¿no? Se intenta recuperar ese espíritu. Vosotros, yo, en cierto modo, podéis ser también una rara avis, ¿no? Por aquí, ¿no? Porque ¿con qué bandas solíais tocar en conciertos así juntos aquí en Bilbao alrededores? ¿Qué bandas había que podían estar en vuestra onda por aquel entonces? Bueno, depende, si... el último concierto que hicimos tocaba La Secta también, que era cuando empezaba. Ajá, justo empezaba, sí. Era sí, cuando empezaba. Sí, Los Rotos, sí. ¿No? También estaban por pero... ahí. Aparecieron también ya en la cuando nosotros nos disolvíamos. Los ¿sabes? Bichos sí. De Iruña, quizás podríais tener. ¿Tuvisteis pero algún? No llegamos a coincidir. No llegamos a coincidir. De hecho, hemos llegado hasta, no sé, sí. Pues hasta Curitois, ¿no? Concierto que se suspendió por la lluvia. Íbamos a tocar en la playa de Santurrarán con Itois y una serie de grupos y al final se suspendió. Pero luego, estando por ahí tomando algo, nos salió un claro. Concierto para tocar luego en un pub en Ondarroa, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como trico, ¿no? Sí, no sé. Sí, sí, estuvimos ahí un fin de semana, sí, eso sí, a todo es. Trapo también, ¿no? Y luego, conciertos con los que hemos compartido escenario, pues de gira, hicimos una mini gira con Doctor Deseo, que su manager parece que también nos quería llevar y tres o cuatro conciertos hicimos con ellos. Pero luego era lo clásico, pues las fiestas que se hacen en verano, al aire libre, que te contrata un ayuntamiento. Sí, sí. Por ejemplo, ese el tema de la noche de Zaramillo, bueno, el concierto de Zaramillo, ahí también tocó el grupo este Pota Fresca. Pota Fresca, sí, sí, sí. Con Yo Soy Julio César, también tocamos bueno, el. Sí, sí. ¿No? En Yoko Lennons, con La Secta, con. No sé, es que al final. Se está con Los Enemigos. ¡Qué buena! Bueno, sí, sí, ahí. Curioso, ¿no? Porque ya os digo que era una época un poco extraña, ¿no? Sí, extraña. Sí, sí, no, la verdad es que no teníamos pareja de baile, ¿no? Para los conciertos, ¿no? Y normalmente íbamos solos en cartel, sí. O metidos en un embutido que era, pues eso, ¿no? Cuando ya eran varias bandas en las típicas fiestas o cosas así, ¿no? Eso pero, es. Pero si no tocábamos nosotros solos, si ibas a tocar el Gahueco, pues tocabas tú solo, claro. O a las ruedas o... Sí, en algún momento tocamos, hemos llegado a tocar dos veces, ¿no? ¿Y qué, como los extraños y como los raros. ¿Qué sí, público, sabes? ¿Qué público, ya, o sea, os iba a ver? Me imagino que gente con cierta cultura musical, ¿no? O digamos. Joder, yo creo que ahí sí que, ¿no? Prácticamente teníamos gente que iba a todos los conciertos, sí. ¿No? Que ibas a Barcelona y se cogían un autobús y que les conocías casi, ¿no? Y claro, normalmente era gente con mucha cultura musical, ¿no? Entonces, sí. Claro, pues el propio Fernando Gejúndez era una de las personas, ¿no?, que siempre nos acompañaba, ¿no? O los hermanos San Salvador, si podemos decir hasta, hasta nombres y apellidos, ¿no? De, estaba Iñaki Gallardo, por supuesto. Acá sí, como una pequeña hermanos, familia, ¿no? Como una pequeña familia. Sí, que luego estaba también, pues, todo ese sector de los que hacían fanzines en aquella época, que iban ahí, pues eso, querían entrevistarte, hacerte la foto y ese tipo de cosas para hacer sus publicaciones. Vaya tiempos, ¿eh? Vaya tiempos, y cómo han cambiado las cosas en todos los sentidos, ¿verdad? Sí. Ahora... sí, no, la verdad que tiempos, la verdad que muy bonitos, ¿no? Porque al final, pues esa concentración todos en la Librería Universal con Felipe. El otro día publicábamos, ¿no?, una foto de la Librería Universal que todo el mundo empezó a comentar como locos porque, joder, todo el mundo tiene unos recuerdos de la leche, ¿no? Félix también trabajaba ahí a tiempo parcial, también Félix trabajaba. Con Felipe y sí. Y ahí estaban, claro, era una librería, pero aparte de libros, pues estaban todos los fanzines, estaban todas las maquetas, estaban todos los vinilos. Un punto de encuentro, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Sí, para la gente igual más inquieta, ¿no? Sí. El portal de al lado vivía Ona Herrera, Alex de la Iglesia, tenía Abismo, la primera agencia de publicidad que hicieron, no sé, la calle Ledesma, ¿no? Pues respiraba rock and roll por todos los poros, ¿no? Yo recuerdo que cuando recién grababa el disco de Los Raros, la primera audición, me parece que nos juntamos ahí unos cuantos en la Universal y lo puso ahí a toda caña, ahí, sí, para escucharles. Sí. Bueno, pues así eran las cosas a mediados finales de los 80, ¿no? En Bilbao. Vamos a escuchar otro temita. Mira, ahora he visto esta, la de Palabras, y la vamos a poner, sí, porque me gusta el tema, más que nada porque yo solía grabar programas de radio. Yo siempre tenía una cinta de cassette metida porque claro, en aquella época le dabas al play, esto me gusta, vamos a darle, ¿no?, y grababas, ¿no?, cosas de la radio, ¿no?, siendo yo chaval. Y tengo por ahí una casilla, yo creo que de un programa de Gejúndez, de los que hacían Radio Euskadi o Euskadi Gaztea, local de ensayo se llamaba, ¿no? Sí. Y sí que me acuerdo de tener esta canción, la de Palabras, que la pinchó y por eso me suena. Vamos a escucharla. Que bueno, este es uno de los temas de la primera maqueta, ¿no? Efectivamente, sí. Pues, los primeros temas de John y de Félix. Así sonaban los extraños en esta grabación maquetera, Palabras. Escribirte unas palabras sentado en la cama, como en el desayuno encendido. Te toca disco, así aquí estoy en paz. Y si Bueno, pues ahí queda ese temita, palabras, aquí compartiendo este Asesino del Rock and Roll con Los Extraños, con Jorge y con Carlos. Y bueno, pues charlamos un pelín más y despedimos, porque al final esto va a ser una conferencia aquí. Que bueno, ya tendréis tiempo del día 27 de seguir contando cositas a toda la gente que se acerque hasta Bilbo Rock, ¿no? Para la presentación del disco. Oye, ¿qué habéis mamado vosotros de música, ¿no? Musicalmente en aquellos años que erais jóvenes, ¿no? Y que sin embargo, pues no estabais fuera, digamos, de lo que la juventud, la mayoría de la juventud escuchaba en aquel entonces, que podía ser, pues eso, escorbuto, tal, no sé qué era. ¿Qué era lo que mamabais y cómo os llegaba esa música a vosotros, ¿no? Bueno, yo... Bueno, sí. Os comento que Carlos era más duro, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo escuchaba, por ejemplo, música heavy, escuchaba mucha, pues porque en mi entorno había gente que disponía de dinero y era coleccionistas de discos. Y entonces, y tenían equipos, y yo les llevaba mis casetes vírgenes y me grababan mucha música, y de eso escuchaba mucho. Y luego, aparte, pues escuchaba muchos programas de radio, AG Júndez. Iba a muchos conciertos, pero ya de todo estilo. La música en directo me gustaba. Si era que fuera un grupo de punk, de pop, yo quería ver música en directo. No eras típico de tribu urbana ni nada de eso, sino que eras abierto a... Eso es. Luego me acuerdo que también me enganché mucho, ya era igual, pues tocando ya con los extraños, me enganché mucho a escuchar la música australiana de garaje. Australiana, claro. Ahí, sí. Ahí escuchaba un programa de una emisora libre que era el departamento, el que tenía el departamento. El departamento ese, de Portugal. Sí, pues, sí. Ese tenía JMC Radio. Eso, yo escuchaba mucho JMC Radio. Yo se ponía un mogollón de música garajera y australiana. Ahí es donde. Radio Birman, etcétera, ¿no? Y todo lo que pudiera venir de allí en aquella época. Eso, y ahí yo también tenía mi cassette, en mi cassette, metía en el radio cassette. Preparado para grabar. A grabar. A los programas de Jerry, Fernando Jejunte. Eso es, sí, sí. Pablo Cabeza. De ¿cómo se llama? El de que sigue en Radio Euskadi, en los viajes y toda esta historia. Roge Vasco. Sí. Con Roge, la verdad, hicimos un directo en Radio Euskadi, además, en Navidad fue. Hicimos una fiesta ahí, bueno, no sé, había yo creo que 30 personas. Llevamos los instrumentos para tocar ahí en directo, en el estudio de Radio Euskadi. Pero estaba Alex de la Iglesia. De los Dinamita. Sí, la chica de Dinamita haciendo coros. De alguno me mosquea. Estaban ahí. De fanzines estarían los. Todas las personas que había ahí. Joder, esa. ¿No? Estaba también Borja como huele. Estaba. No sé, es que fue. Eran entrevistas y nosotros tocábamos canciones entre cada una de las entrevistas de bueno, pues lo que era todo el movimiento bilbaíno, ¿no? Sí. ¿Os veis ahora metidos en algún proyecto musical o en alguna banda o cómo? No, yo ya actualmente no toco, de vez en cuando toco, pero Carlos enseña a mi hijo a tocar la batería, sí. Que bueno, yo tuve la suerte de tocar en el homenaje a Zamarripa, que empezó todo con una aventura y acabé tocando en cuatro grupos, ¿no? Sintiéndome como el vivo, ¿no? Claro. Y bueno, fue acojonante porque empezamos el concierto tocando Irreal y Mau de Los Raros, yo en el escenario con mis tres hijos, ¿no? Entonces mi hijo toca la guitarra, mi hija toca el bajo y canta, que fue la voz en ese concierto, y mi hijo pequeño, ahí con 10 años, tocó la batería, bueno. Y wow, fue un momento súper emocionante, ¿no? Y bueno, con esta anécdota de toda la movida del fallecimiento de John y todo eso, incluso, bueno, grabamos un tema homenaje a Nick Cave, que no sé... En breve igual hasta se edita, ¿no? He oído alguna rumorología. Debería de. Entonces, bueno, pues yo creo que si todo va bien y toda esta mierda que nos rodea, ¿no? Esta guerra mundial que nos rodea bacteriológica, pues desaparece, volveremos a subirnos al escenario y tocaremos las canciones de este disco, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, pero preparándolo en condiciones. Pues sí, estaría curioso, pues, con el apoyo, con el apoyo de... Bueno, antes hemos nombrado a Nico, no sé si... Sí, sí, sí, sí. La verdad que hay mucha gente encantada de hacerlo. Mira, el homenaje a Zamarripa, la verdad que fue una aventura preciosa donde, yo qué sé, estaba Johnny Control, La Secta, Rosbat, no sé, es que, no sé, estuvo ahí todo el mundo. Cada uno tocábamos dos canciones, que o eran de Cancer Moon o eran de Los Extraños, ¿no? Y joder, la verdad que fue un concierto acojonante, ¿no? Que no sé, yo, emotivo, ¿no? Yo me lo pasé, mira, pero yo me pero, quedé con las ganas, no pudo ser. Joder, pues fíjate que además nos decía un montón de gente, pero ¿cómo no lo grabaste? Y al igual, y digo, no, es que el tema es así, ¿no? El que no fue se arrepentirá de por vida, porque creo que un concierto así es muy complicado de montar. Claro. Bueno, las versiones fueron acojonantes, ¿no? Que bueno, pues de todo, ¿no? Desde, como decía, desde unos niños, ¿no? Que aparecieron en el escenario para abrir, ¿no? ¿No? Un niño de 10 años de repente cogió las baquetas y hizo un 2-3 hasta el cierre que hizo La Secta, estuvo Garballo, estuvo... no sé, es que acojonante, la verdad que eso. Y nosotros, la verdad que estamos encantados de si se puede, prepararlo bien. Sí. Y hacer algo también en el escenario otra vez, como aquel concierto. Y a poner la guinda, ¿no?, a lo que sería este trabajo. Sí, sí. Bueno, chicos, pues la verdad es que hemos estado aquí charlando de un montón de cosas amenamente y... Hemos estado demasiado cómodos, creo que lo hemos hablado demasiado. Y podríamos seguir, pero bueno, lo dicho, el emplazamiento ahora es para el día 27 en Bilbo Rock. Para toda la peña que se quiera acercar, no sé si hay que coger alguna invitación o algo, ¿cómo va esto? No, la verdad que el aforo es generoso a pesar de las restricciones. Entonces, yo creo que eso, que simplemente estar allí el día 27 a las 7 de la tarde, ¿no? Intentar ser puntuales, porque esto sí que ya sabéis que todos son movidas para organizar un tema de todos estos. Estaremos allí en la mesa charlando. Está Jejúndez, está... Bacaicoa, está... Iñaki, ¿no? De Cadencia. ¿Eh? Iñaki también. Iñaki Gallardo va a estar en la mesa, ¿no? No, Iñaki no va a estar en la mesa. Ah, vale. Iñaki vale. Rebollo no va a estar. Está... Joder, de verdad, es que... ¿No? Ya sé. Un amigo de Iñaki que se llama... Está Goyo Cardiel también está, ¿no? Que es el que ha hecho la... Pero bueno, que también está en un medio. Bueno, va a haber gente de distintos medios y aparte, pues lo que decimos, todo el mundo va a poder participar y después estaremos ahí firmando discos y todo esto. Súper importante, que no se nos olvide, es que todo el mundo va a poder comprar su CD o su vinilo, pero pago con Bizum, ¿vale? Que es la única forma que nos dejan para pagar. Y por supuesto, el que quiera que le dediquemos el disco a un par de degenerados como nosotros, no hay ningún problema, ¿no? Que lo haremos con mucho gusto, ¿no? Sí, sí. Un buen rotulador o tal, o una pluma elegante. Llevaremos pluma elegante. Pensaba que antes, cuando has comentado lo del Bizum, ibas a decir el pago en pesetas, como en 1986. Pues sí, tenía que ser así, ¿eh? Pero bueno, ¿no? Vamos a hacer el revival de los 80 con Bizum, ¿no? Bueno, la única forma de que se pueda pagar, ¿no? Lo importante es que han pasado los años y bueno, pues seguís aquí y seguís con ilusión por ciertas cosas como estas y con también sin olvidar el pasado, ¿no? Que es de lo que se trata con este trabajo. Así que y con ganas de subirnos a la tarima otra vez si alguien nos ofrece un producto, ¿no? que nos enganche, ¿no? Bueno, ya sea un teloneo o sea, algo que nos motive un poquito, ¿no? Pero bueno, nos falta solo un empujoncito, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Bueno, vamos a marcar el 2022 en el horizonte, a ver, ¿no? A ver qué pasa. Es que ricasco, Jorge, Carlos. Suri, bueno, gracias. Y nada, que sigáis disfrutando de estos momentos, ¿no? Oye, nos despedimos con el tema que habías comentado. Venga, perfecto. Que era escucha el silencio. En grudo, ¿no? Escucha el silencio. Eso, en grudo. Sí, sí, sí. Pues con esto nos vamos. Con esas percusiones de Carlos, además, ¿no? Trepidantes, ¿no? Y, bueno, una cosita también que quería comentar. Bueno, Los Raros tienen una página de Facebook donde también está todo lo relacionado con este disco. Y supongo que más adelante también el disco se podrá disfrutar en redes, bueno, en plataformas. Sí, por supuesto, etcétera, sí, ¿no? Sí, ya será un poquito más adelante, por supuesto que estará en las plataformas habituales. El disco No Es Un Buen Plan lo tenéis en Spotify también, ¿no? Que de vez en cuando, ¿no? Tener un recuerdito también está muy bien, ¿no? Eso es. Pues bueno, yo también me despido ya hasta la próxima semana en Asesino el Rock and Roll desde Irola y Ratia. Es que ricasco y nos vemos en el próximo programa. Sonando Los Extraños. Agur. Rock and Roll.